Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Boxeo. El vecino Víctor Emilio Galíndez fue una de las glorias del deporte local. El Leopardo de Morón representó a la Argentina en boxeo amateur en los Juegos Olímpicos de 1968. Como profesional, se consagró campeón mundial medio pesado en 1974 y defendió su título hasta 1979.